tenías desde antes, con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras, y son otros desde entonces. Cada año, por supuesto, representa un desafío, tiene que representar un desafío distinto. Dedicar unos minutos a la mañana de una radio AM. ¿Qué radios, qué otros medios estarán recordando hoy, dedicándole más de una línea o más de un minuto al hecho de que hoy es un nuevo aniversario de nacimiento del Che Guevara? Hubiera cumplido 94 años hoy, naciendo un 14 de junio de 1928, Marcelo, aquí cerca, aquí enfrente, en Argentina, el hombre que después quedara inmortalizado ante el mundo, sin perder su origen argentino, pero también como una referencia de la Revolución Cubana, ¿no? Nació ese 14 de junio del 28 en Rosario, en Argentina, hijo de Celia de la Serna y Ernesto Guevara. Su familia poseía recursos económicos, pero con ideas socialistas. Fueron sus hermanos Celia, Roberto, Ana María y Juan Martín. La mayor parte de su niñez, su adolescencia y primera juventud transcurrieron en Altagracia, a donde se mudó la familia en el año 1932 en busca de un clima propicio para contrarrestar el asma de Ernesto. A los 2 años de edad sufrió su primer ataque, y también en la ciudad de Córdoba, donde concluyó sus estudios secundarios. Su madre le enseñó las primeras letras, ya que él no podía ir a la escuela por el asma. En 1937, con 9 años de edad, asiste a tercer grado, demuestra gran interés en la Guerra Civil Española, al punto de marcar en el mapa la evolución militar de la misma. Leyó con pasión toda su vida. La biblioteca de su casa reunía varios miles de volúmenes, libros de autores clásicos de la literatura universal, de historia, de filosofía, psicología, arte, aventuras, algunos en francés. Había obras de Marx, Engels y Lenin, con lo que más tarde se familiarizó en su juventud temprana. Poseedor de una vasta cultura, a los 17 años comenzó a redactar un diccionario de filosofía, materia que fue de interés a lo largo de su vida. En el año 1941, la familia Guevara se traslada a la ciudad de Córdoba para que Ernesto pudiera comenzar sus estudios de bachillerato. Y en el 42 conoce a Alberto Granado en un partido de fútbol, su amigo de la infancia y de la juventud. Vamos a recordar, hay una entrevista que la televisión argentina le hiciera a la madre del Che, a Celia de la Serna, donde la madre recuerda también esos comienzos de lo que en principio podía tomarse como una aventura, ¿no? Como un joven aventurero que salía a recorrer el continente americano, pero que ya iba dando señales de una preocupación y de un compromiso hacia las realidades que vivía nuestro continente. Escuchamos a Celia de la Serna, la mamá del Che, hablando con la televisión argentina. ¿Podría decirnos usted cómo se conectó con el movimiento 26 de julio? Él había conocido en Guatemala ya a Raúl Castro, hermano de Fidel, y habían simpatizado juntos. Ahora a Fidel Castro lo conoció recién después de abandonar Guatemala y pasar a México. ¿Lo conoció en México? Lo conoció en México, efectivamente. ¿Cuándo llegó a Cuba su hijo? Mi hijo llegó a Cuba en noviembre de hace 2 años, en los últimos días de noviembre. ¿Y qué lo llevó a plegarse al movimiento 26 de julio? En realidad, él siempre había sido un gran ferviente defensor de la libertad en todo sentido y un gran amante de un movimiento fomentador, de un movimiento panamericanista, de todas las naciones latinoamericanas sobre todo. Y seguramente con Fidel Castro se han entendido bien por esa misma causa, porque los dos tenían exactamente las mismas aspiraciones o los mismos propósitos. Y ahora, señora, que las noticias procedentes de Cuba indican que todo parece estar a punto de resolverse a favor del movimiento 26 de julio, ¿Cómo ha recibido usted esas noticias procedentes de Cuba? Bueno, si me dice usted cómo las he recibido, se refiere usted al modo como las recibí. Fue de un modo muy civilizado, por un llamado por teléfono de alguien que las había oído. No, me refiero a qué sintió usted cuando le comunicaron eso. Bueno, pues imagínese que una gran alegría mezclada con una especie de efervescencia e intranquilidad que no me ha abandonado hasta el momento. Por supuesto. Señora, muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba la madre del Che, Celia de la Serna. Esto era en 1959, en los momentos recién, en que triunfaba la revolución que llevó. Ella resume ahí, el Che vivió en ese viaje, le tocó vivirlo de Guatemala, la caída, la lucha de Jacobo Arbenz, llegar a México, conocer primero a Raúl en Guatemala, Raúl Castro, como ella decía, y después el encuentro con Fidel, aquella noche donde pasaron hablando, y el Che contaba después, ¿no? Al amanecer él ya era un expedicionario más de lo que Fidel estaba preparando, ¿no? Exactamente. Y hay que tener en cuenta que hoy hay homenajes al Che, o a veces la palabra homenaje queda muy, muy fría, ¿no? Mm. Pero hay actividades, tanto en Cuba como en Argentina. Supongo que en otros lados también, pero en Cuba y en Argentina hay actividades de diverso tipo. Por ejemplo, que en Cuba vos te digan que uno de los lugares de homenaje o centro de conversación en todo esto es el centro escultórico, un complejo escultórico que hay, que se llama Comandante Ernesto Che Guevara, que se fundó en 1988, cuando se conmemoraban los 30 años de la Batalla de Santa Clara, que sin duda la Batalla de Santa Clara y el Che son uno solo. En el centro, en lo que va a ser el centro de la ciudad de Santa Clara, allí se armó este complejo, y ahí también tienen muchas cosas para decir. Hay un periodista que dice que cómo encontrar cosas nuevas para decir cada año, ¿no? Vos te lo preguntás también, cómo podés encontrar cosas nuevas. Y sin embargo, en ese museo, en ese complejo escultórico, tiene cosas para contar también. Dice que ha pasado gente de todo tipo a recordar al Che, allí a ese lugar. Dejan cosas, dejan poemas, canciones, cartas, flores, banderas, prendas personales, condecoraciones, dibujos de niños, pinturas al óleo, velas, de todo que dejan allí como tributo al Che, ¿no? Y el primero, ellos tienen un centro de documentación de ese complejo, como primer objeto de esa colección de cosas que le dejan al Che, la gente que pasa por ahí, fue lo que llegó pocos días después de que entraran los restos del Che. Fue una flor roja que mandó Chichina Ferreira, la primera novia del Che. La mandó con su amiga Lilia Chávez, que a su vez le dedicó un poema que se titula Tu final. Y dicen que hay una tradición que ha permitido que muchas personalidades de la política, la cultura, el deporte expresen sus más íntimos sentimientos de admiración al guerrillero heroico. Tu pueblo que es mío, decía el Che a Fidel, y cuánto aportó a la obra revolucionaria en los breves años que estuvo entre nosotros, y cuán valiosas sus enseñanzas, su ejemplo, vivos hoy en la conciencia de este, su pueblo, presentes en lo mejor de la formación de cada nueva generación de cubanos. Hay un testimonio valiosísimo sobre el Che, por ejemplo, escrito por Vilma Espín, que siga siendo por siempre este lugar donde se atesoren sus reliquias, los recuerdos de su vida, consecuente siempre con sus convicciones, lugar donde niños y jóvenes puedan beber de su ejemplo. También el Inti Peredo, combatiente con el Che, un hombre de la guerrilla boliviana, aseveró: nunca la historia se vuelve tan aplastante como al entrar a este lugar. Se sienten los gritos de combate, el galope de Rocinante, el tableteo de ametralladoras victoriosas. Jamás existirá un lugar más apropiado para gritar a los cuatro vientos hasta la victoria siempre. una pequeñísima cosa de las que están pasando hoy y en el entorno del día de hoy, ¿no? En 1961, apenas un par de años después del triunfo de la revolución, el Che viene a Uruguay. Viene fundamentalmente a Punta del Este, encabezando la delegación cubana, a la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social, el CIES, que se reúne, y un escenario donde Estados Unidos intenta aislar a la revolución cubana, profundizar en su aislamiento, y el Che da la batalla ahí en las sesiones de ese consejo. Vamos a escuchar una parte de una de sus intervenciones y también parte de una entrevista que él concede a la televisión argentina durante su permanencia en nuestro país, donde después habló en un acto muy conocido en el Paraninfo de la universidad, tras el cual fue asesinado el profesor Arbelio Ramírez. Pero escuchamos al Che hablando en el consejo, en el CIES, ahí en Punta del Este, y parte de esta entrevista que da a la televisión argentina también en aquel 1961. De nuevo, señores, con el peligro de la letrinocracia metida en medio de los créditos con que los pueblos quieren mejorar su nivel de vida. Otra vez, políticos disfrazados de técnicos diciendo aquí sí y aquí no. Aquí sí porque tú has hecho tal y tal cosa, pero en realidad porque eres un fácil instrumento de quien da los medios, y a ti no, porque has hecho esto otro mal, pero en realidad porque no eres instrumento de quien da los medios. Porque dices, por ejemplo, que no puedes aceptar como precio de algún préstamo que Cuba sea agredida. Comandante Guevara nos dirá en pocas palabras cuál es la posición y cuál es la verdad sobre el asunto. Además, creemos que así cumplimos un deber periodístico de objetividad. Nosotros opinamos que es un documento que contiene muchas partes positivas, pero que no ataca a fondo las raíces del mal de Latinoamérica. Aún así, podíamos haberlo suscrito si no fuera porque nuestra pregunta, hecha en repetidas ocasiones, en todas las oportunidades, a la presidencia de la mesa, a la presidencia de la asamblea o de las comisiones y al delegado de los Estados Unidos, nunca fue contestada. Y esa pregunta era, ¿quién administra los fondos de la Alianza para el Progreso? Que no se sabe. El gobierno de Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta que la historia camina todos los días y que es irreversible. Cuba reconoce el derecho de todos los países a tener una política exterior independiente y la practica. Tiene una política de amistad con todos los países del mundo y una política de intercambio comercial con todos los países del mundo. Además, reconoce que culturalmente está ligada con lazos más estrechos aún a Latinoamérica y trata de mantenerlos dentro de las características señaladas anteriormente. Bueno, están los oyentes participando también en este espacio. Le agradecemos muchísimo a Gabriel Patrón, que se comunicaba hace un rato para pasarnos las canciones de Che con las cartas a la vista, que los oyentes viejos recordarán y otros que se habrán enterado por fuera, no por la Radio 36, de lo que fue la presentación de aquel espectáculo impresionante que se presentó en 2010, donde Gabriel jugaba un papel, por supuesto, muy importante, y en escena estaban Edgardo Muscarelli, María Elena Melo y Eber Rodríguez, que interpretaban canciones populares latinoamericanas. Los relatos los hacía el actor Carlos Mara, leyendo el relato, eran la lectura de las cartas del Che, se proyectaban imágenes y cantaban María Elena, Edgardo y Eber. La verdad que fue un espectáculo muy destacado en aquel tiempo. Estaría muy bueno poder volverlo a ver. Está también Rina diciendo que tuvo la suerte de estar en Santa Clara donde está este complejo que mencionábamos, hay una estrella que alumbra sus restos, es un lugar maravilloso, hasta el mate que le dio a Edo, hasta siempre, comandante, buen viaje, dice Rina, que es una de las oyentes también que está comunicándose. Soledad dice, pude estar ahí en Santa Clara, pude ver fotos del Che aquí en Uruguay en 1961, es emocionante, escalofriante. En otros pasajes, obviamente, de su vida, el Che, en julio de 1966, viaja en el mayor secreto a La Habana, donde junto a Fidel prepara una nueva misión a Bolivia, a través de Moscú, Praga y Viena. El Che viaja vía Brasil a Bolivia, donde llega a su capital el 3 de noviembre, con el nombre de Adolfo Mena González y pasaporte uruguayo. El 7 de noviembre se incorpora a la guerrilla comandando el Ejército de Liberación Nacional, librando numerosos combates durante los 11 meses en que se extiende la contienda contra un ejército entrenado y armado, en este caso, por asesores norteamericanos. Se podría esquemáticamente hablar de tres facetas del Che que hay que conocer y que hay que profundizar en la etapa de la lucha revolucionaria, de la lucha guerrillera. Un hombre que no había tenido una formación sistemática militar, que empezó a entrenarse militarmente en México con los revolucionarios cubanos y que pasa rápidamente a destacarse en ese rol, es designado comandante, es colocado por Fidel al frente de una de las columnas que desarrolla la lucha guerrillera en la Sierra Maestra. Dentro de ese proceso histórico de pueblos donde en poco tiempo pasan muchas cosas y donde los grandes hombres asumen rápidamente inmensas responsabilidades y afloran facetas que los destacan por lejos como conductores, sin grandes tiempos para la formación, sin decir de dónde viene esa capacidad o lo que está demostrando en el combate concreto, en la audacia guerrillera, pero también en la capacidad táctica y estratégica, en la faceta de ir construyendo desde la retaguardia todo lo que implicaba la vida guerrillera, desde los aspectos de la sanidad hasta periódicos y radios que transmitían por parte de los guerrilleros desde la Sierra Maestra. Y luego, una segunda faceta, podríamos decir, la de constructor del inicio del proceso socialista en Cuba, que lo tuvo primero al frente del Instituto de la Reforma Agraria, considerando el tema de la tierra, por supuesto, como un área clave, dentro de además otras responsabilidades militares que nunca dejó de tener el Che, pero poniéndose al frente de temas centrales, de desafíos que tenía la Revolución Cubana al comenzar su construcción concreta, porque ahí terminaba el tiempo de las reivindicaciones y había que demostrar con hechos que era capaz de construir la revolución. Luego al frente del Ministerio de Industrias, protagonista de una discusión en la interna de la revolución de cómo, con qué criterio manejar la economía de Cuba, esa discusión del cálculo económico, el sistema presupuestario de financiamiento, de estimular, de los estímulos morales, como hablábamos ayer con el director de Cuba Socialista, pero sin dejar de lado los estímulos materiales, y sobre todo también el comenzar a ver, porque le tocaba representar a Cuba en viajes muy importantes, donde Cuba iba a intentar romper el bloqueo, establecer lazos comerciales, políticos, y comienza a ver las fallas del sistema, del llamado sistema socialista, del bloque socialista. Comienza él a analizar y a, en un ámbito primero de discreción que imponía la situación de aquella época en el mundo, las fallas que veía o las desviaciones de principios socialistas en la Unión Soviética, sin desconocer el valor histórico de esa experiencia, por supuesto. Y ahí aparece también una tercera faceta del Che, que es en su aporte y su legado teórico, ¿no? En el evidenciar por dónde deben pasar los mecanismos de la conciencia socialista, de la conciencia revolucionaria, de los mecanismos que garanticen la continuidad de una lógica de gobierno y de práctica revolucionaria, y de donde eso comienza a desviarse. El Che aprovecha para reflexionar en sus viajes, para escribir, como escribió El socialismo y el hombre en Cuba, que se lo manda a Carlos Quijano en marzo de 1965, en sus tiempos donde tuvo que estar recluido clandestino en su preparación de sus nuevas etapas de lucha guerrillera que él quería desarrollar, el intento en el Congo, donde la debilidad del movimiento local revolucionario frustra esa experiencia guerrillera. Fidel fue con un el Che fue con un grupo de revolucionarios cubanos a intentar desarrollar la lucha por la, de la liberación del Congo, y luego la preparación en Europa. Están los cuadernos de Praga, donde él reflexiona y cuestiona duramente las desviaciones de la Unión Soviética, se prepara para llegar a Bolivia, en esa idea que el Che no abandona de extender la experiencia revolucionaria que triunfa en Cuba a otras partes de América Latina, y vinculado también al Cono Sur, aquí a su tierra originaria, ¿no? Exactamente. Bueno, volviendo a las cosas que se están haciendo por el Che, que se mantiene en la memoria de los pueblos, hoy está terminando una serie de actividades que se están haciendo en Altagracia, esto es en Córdoba, Argentina, pero para ver qué tipo de actividades, ¿no? No son los actos solamente con un discurso o una película, este es otro tipo de actividades que organiza la Municipalidad de Altagracia. Lo hacen desde hace 19 años, esta Semana del Che, que así se llama. Empezó el sábado, como decíamos, termina hoy, y hay todo tipo de actividades buscando retratar distintas etapas de la historia del Che. Desde la Secretaría de Gestión Pública, Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Altagracia es que llega la invitación, la convocatoria, a festejar los 94 años del nacimiento del Che. Y, por ejemplo, para tener idea de qué cosas, el sábado el título fue Che y la unión de su legado. Taller de barrilete y decoración del cuento El niño Che, con lápices, crayones y fibras. Apertura con el video de Aleidita Guevara. Presentación sobre los caminos del Che en Argentina. Proyectos y unión de diferentes espacios que narran la historia del Che y trabajan conjuntamente. Apertura de la muestra fotográfica Cuando Ernesto soñó al Che, realizada por Juan Martín Guevara y Darío Fuentes. Presentación del programa nacional Los Caminos del Che, a cargo de sus representantes nacionales. Presentación del libro Un sobreviviente de la vida. Jorge Ferrer, amigo del Che, presenta su más reciente trabajo, donde tiene lugar un capítulo especial dedicado a la ciudad de Altagracia y a la amistad que mantuvo con el Che. Y el cierre musical, todo eso fue el sábado, todo eso. Y el cierre estuvo a cargo del ballet municipal. Al día siguiente, el domingo, octava vuelta por las rutas del Che en Altagracia. Muestra estática en la explanada para disfrutar y fotografiar autos y motos de colección que participan en esto. Caravana desde la estancia al Museo Casa del Che. Exhibición en el Museo Casa del Che. Recorrido por Altagracia, entrega de premios y gran cierre musical en el Museo Casa del Che. Ayer, descubriendo la historia del Che en nuestra ciudad, un recorrido mostrando las diferentes postas de encuentro entre Altagracia y la familia Guevara de la Serna. Partió en un ómnibus el recorrido desde distintos centros de jubilados, ofreciendo un tour guiado por esos puntos, culminando en el Museo Casa del Che. Se compartió la merienda y se recorrió la casa. Fue dos veces en el día, una vez de mañana, otra vez de tarde. El Centro Oftalmológico Ernesto Guevara de Córdoba brinda una ponencia sobre el gran trabajo social que la institución ejerce. Y después nos presentan uno de los museos más emblemáticos sobre la vida del Che en Argentina, La Pastera, Museo del Che, en San Martín de los Andes. Y todavía queda para anunciar la programación de hoy. Cerramos escuchando un poquito más al Che en una entrevista que se conoce poco. El 22 de febrero del 64, la periodista norteamericana Lisa Howard, de la cadena ABC, entrevistó al Che en su despacho del Ministerio de Industrias en La Habana. Se filmaron 47 minutos, la televisión estadounidense transmitió 22 minutos doblados al inglés un mes después. En una entrevista que ustedes la pueden encontrar, la podemos colgar en nuestras redes también, donde es muy visible las caras que hace el Che ante las preguntas de la periodista, ¿no? Y se toma su tiempo, sonríe por el tipo de preguntas que le hace la periodista estadounidense. Vamos a cerrar esta breve recordación del Che escuchando parte de la entrevista donde el Che le va hablando de la realidad que va construyendo Cuba en ese año de 1964. Claro, lo perdería inmediatamente. El mensaje de la revolución cubana tiene ese significado porque por su propia gravitación el imperialismo no puede hacer sino reformas muy tibias que no llegan al fondo del asunto. Si toda Latinoamérica fuera liberada de la dominación imperialista, el imperialismo mismo se vería en muy serios problemas. La base de sustentación del imperialismo, que es la dominación de los países latinoamericanos a través del intercambio desigual, el intercambio de productos manufacturados por materias primas, la toma de todos los factores decisivos en cada gobierno a través de las oligarquías vendidas al imperialismo. Si todo eso cambiara, el imperialismo habría perdido su fuerza. Estaría entonces afrontando la crisis general del capitalismo, es decir, precisamente la crisis entre la propia clase obrera del interior del país, explotada hoy, pero cuya explotación no se ve porque se traslada a América, al África y al Asia, ¿no? Y entonces el conflicto estaría directamente en el interior de los Estados Unidos. De cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida.